El silencio. El silencio. En la noche. En la noche. La reflexión. ha quedado un poco orgánico de noche, de, ¿sabes? Sí, yo por eso ya no te he seguido. Ha quedado regu. Claro. Ha quedado de... Lo mismo, alguien que de verdad estaba en esta hora, en este punto, se lo hemos cortado, Rafa. ¿Te imaginas que hay gente que está enrollándose escuchando esto, tío? Bueno, Vamos, venga, bien, bravo. Venga, ánimo. Pues. Me consta que, además de que las voces graves son esas voces tranquilizadoras, también me consta que hay gente que lo hace mientras que ve a un streamer muy famoso, así gordito. Que no... Sube la música porque acabo de tono... Con Ibai... Espera, o sea, en cabina asienten, porque debe ser algo común. ¿La gente está haciendo el amor con Ibai de fondo? Bueno, según los estudios, ¿no? De ¿cómo la que universidad según los estudios, de Mississippi, perdón. Pero, bueno. ¿Has hecho un juego de palabras con... Vale. Hombre, estoy ya todo el día, pero bueno, algo sale, ¿no? Algo va saliendo. Pues sí, fíjate, ¿no? Cómo dan las cosas, ¿no? Los podcasts van a ser el próximo ASMR. Que quizás, ¿no? Sí, pero tener a Ibai diciendo ¡Black Papa! ¡Le ha pegado no sé quién! No me parece... erótico. Bueno, quién sabe. Un poco sugerente. Como lo es la música de Contact de Alan Silvestri. Y bueno, efectivamente, junto a esta maravillosa música, pues empezamos, ¿no? También un poquito, ¿no? No, podríamos seguir media hora así de chusneo. Nueva sección, ¿no? Chusneo free. Cuéntanos, ¿qué sección nos trae hoy el programa? Pues bueno, para culturizarnos un poquito de buenas números y analítica, vienen matemáticas. Oh. Estas misteriosas mentes matemáticas. Quizás, ¿no? No hablará de personalidades conocidas, ¿no? Personalidades famosas. Uh-huh. Y bueno, a ver, la verdad siempre, yo Maite, la verdad es que la quiero muchísimo y siempre nos aporta algo. Después, ¿qué tenemos? Top English tip from Sylvia. Rafa, we are here on this section know about the common mistakes. Yeah, man. And probably I made some common mistakes. You haven't. Your pronunciation is wonderful. Congratulations, man. Con Silvia, ¿no? Como siempre ahí acompañándonos. Y bueno, el Instituto Ouroboros pues va a venir a hablar sobre el precio del marfil, alimenta el furtivismo y la nueva yihad. Un tema ligerito para un sábado por la noche, pues tensiones socioeconómicas con el mercado negro del marfil. ¿Qué estabais esperando, audiencia? O sea, somos el programa que habla de escudos nobiliarios y luego te mete un tema de, yo qué sé... De matemáticas fuerte. Entre el marfil y el silicio, para las tarjetas gráficas, está la tierra despoblada, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? También tenemos... El silicio. ¿Qué arte tiene de pisa el silicio? También se nota, ¿no? El ajedrez con Carlos. Sí. Aquí para no quedarnos dormidos y aprender con ajedrez. Totalmente. Después, la canción transparente, Eat in the Sky. Eye in the Sky, de Alan Parsons. Wow. Eye in the Sky... Look at the dude, I can read your mind. Buenísima, tío. Increíble. Después ya, para contrarrestar este rimazo, pues dinastías, familias reinantes en Europa, que no son pocas. No son pocas, no. vive Gonzalo Herrero, que no son pocas las familias. Pero muy interesantes todas. Gracias, Gonzalo, como siempre. Y luego pues ya acabamos, ¿no? Con este, el cine de Silverado. ¿Los western? ¿Sabe un western? El oeste, pistolas, caballos... Sí, acción, claro, claro. Django, ah, ¿vale? Claro. Un western. Silverado es como si Garci hubiese dirigido un western. Hay una escena, tío, de un tiroteo, que en mitad de un tiroteo, en lugar de matarse a tiros, están... Porque tu tío abuelo le compró a mi familia 2 hectáreas. Silverado es un horror y encima es larguísima. Bueno, pues... Pero luego ya lo desarrollaré luego. Claro, digo, ha hecho un spoiler, ¿no? Ya veremos, ¿no? Rafa aquí se estaba soltando en su sección. No, es que escúchame, es que Silverado es... hace que Master and Commander parezca Piratas del Caribe. O sea, duele. Silverado duele. Y bueno, acabamos con nuestra agenda cultural. Que cada semana nos traes, tío. Muchas gracias, ¿eh? Nah, hombre, aquí rebuscando, ¿no? Como se puede. Ya sabéis que la mejor manera también de saber es salir a la calle. Pero bueno, ahora la repasaremos. Así que vamos. Pues nada, con nuestros compañeros Manuel Pino, Yael Arquero y Olmo Cobos en la producción. Don Esteban Serrano en la copresentación. Rafael Macho saluda. Comenzamos. Thank you. gente, la gente quiere escuchar tanto a Maite y su sección de matemáticas que incluso abren con taladros las paredes del estudio de Paradigma Noche. Entonces es muy probable que durante la intervención de Maite ahora ustedes escuchen un taladro. Son los fans, aguerridos matemáticos y aguerridas personas, encantados con la vexilología, la erótica de los números, relatos con el número pi, todo ese tipo de cosas que hace que la gente aporree la puerta de Paradigma y taladre las paredes de Paradigma para poder decir: hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? Muy bien. Ya ves tú que tienes enardecidas a las masas que hasta con taladros quieren entrar a escuchar el programa. Nada, nada, que se conecten a la sintonía y si quieren que nos sintamos acogidos en sus casas, pues que envíen a sus amistades también el podcast para que tengamos más seguidores. ¡Qué maravilla! Maite, comentaba Esteban en la presentación que hoy nos traes pues casi el título de la película esta de Russell Crowe que habla del economista este que estaba un poco loco, ¿no? Nos traen mentes maravillosas de las matemáticas, ¿no? Claro, es que además ese es uno de los que vamos a tratar hoy. Pues entonces no hagamos más spoiler. Maite, cuéntanos. No, y además yo te decía, voy a pisar tu sección, la de la película. Pues no he hablado de una mente maravillosa y para mí un peliculón. Pues estupendo, porque además estaba yo pensando, yo creo que no te he escuchado hablar de esta película, no sé si es que se me ha pasado, pero yo diría que no, con lo cual solo voy a tocarlo de puntilla. Apunto para una reservar... mente maravillosa, sí, sí, sí, dedicada a ti. Sí, gracias. Pues vamos a empezar con la antigüedad. Muchas veces empezamos cualquier programa de los que hablamos de matemáticas con algunas de las grandes civilizaciones y en este caso nos vamos a la antigua Grecia. Venga. Nos vamos al siglo V antes de Cristo y allí encontramos a Demócrito. Oh. Demócrito lo hemos escuchado pues en clase de física y química porque claro, a él debemos la teoría de, bueno, fue el primero que llamó átomo a aquella parte invisible para aquella época e indivisible que constituía toda la materia, pero claro, seguro que también nos suena aquel teorema que dice que el volumen de un cono es un tercio del volumen del cilindro que cabría, en el que cabría ese cono, es decir, con la misma base y la misma altura. Uh-huh. Y lo mismo para una pirámide, ¿no? Y el prisma. Todo se lo debemos a Demócrito. Y Demócrito, además de ser estudiar la química, las matemáticas, la filosofía, la ética, como entonces se concebía la ética, pasó por ser una persona muy erudita y que no quería que nadie le estorbara. Y una vez le estorbaban sus sentidos. Fíjate si la gente quiere saber de filosofía, que taladran para entrar a escuchar de Demócrito. ¡Pararse! Ya vamos a hablar de Demócrito. Sí, sí, veo que quieren saber más. Señores, este señor quería estar tan, tan, tan concentrado en sus pensamientos para seguir produciendo sus teorías. Ajá. Que dijo, es que me distrae la vista y se arrancó los ojos. No, no, no. Justo con un taladro. Con un taladro se arrancó los ojos de Demócrito. Pero vamos a ver, ¿cómo soy los matemáticos, Maite? O sea, ¿pero cómo que se arrancó los ojos? ¿Y ahora cómo va a ver las cuentas? Nada, nada. Ese hombre decía que necesitaba concentrarse nada más que en su mente. Madre mía. Claro, tengo que añadir que esto es una leyenda que se cuenta. Ah, bueno. Vale, no vale. Tenemos certeza. Pero bueno, la cosa es que a lo largo de la historia, más de una vez se ha cruzado la locura y la mente privilegiada. Claro. Y entonces hoy voy a traer algún caso. Vale. Desde el punto de la vista de la matemática, son importantísimas las aportaciones de George Cantor. Y quizás muchos digan, pero pues a mí no me suena este señor. Claro, pero seguro que cuando iba al colegio le hablaron de aquello de los conjuntos. Sí, claro. Cosa de George Cantor. Este hombre se dedicó especialmente a estudiar temas que eran muy, muy, muy abstractos. Como, por ejemplo, cosas que, aunque hoy en día nos parezcan cotidianas, hasta entonces, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, no se habían planteado los matemáticos seriamente qué era eso y qué tamaño tenía el infinito. E incluso si había varios infinitos. Y a esto se dedicó Cantor. Y cuentan que incluso que él empezó a dedicarse por este tema porque decía que escuchaba una voz, que había una voz interior que le llamaba a que se dedicara a las matemáticas. Sí, era la voz de Dios. Wow. Según él identificó. Sí, sí, sí. Él se consideraba un mensajero divino y al que Dios le transmitía los conocimientos. Claro, dicho así, ¿a quién te recuerda? Pues, hombre, a lo mejor es parte de la historia, pero me suena mucho a Mozart cuando decía, me dice la música y yo la transcribo, ¿no? También, pero yo me refería a otro matemático que se ha hecho una película hace poco también y decía lo mismo, que había una diosa que le inspiraba los teoremas, Ramanujan. Tengo muchas ganas de leerme alguna biografía suya de él porque en el mundo vuestro es como una figura muy... ¿Es el creador del Google, el número ese gigantesco? Pues no lo sé, no lo sé. No, pero que... Sí, sí, o sea, ese señor también... Pero este señor también ideaba teorías que nadie se le había planteado y se las mandó a matemáticos de la Universidad de Oxford y dijeron, pues este señor dice cosas que son interesantes y lo llamaron para allá y resulta que dijeron, bueno, ¿usted esto de dónde lo ha sacado, esta idea? No, yo a mí en un sueño me lo dice una diosa. Pues George Cantor empezó a estudiar el infinito a través de, y movido por un mensaje divino y claro, se aislaba totalmente del mundo para intentar pensar. Y al final, ¿qué pasó? Pues que esto le llevó a una serie de crisis nerviosas que acabaron con él en el manicomio. ¡Madre mía! Salió varias veces y él dedicó el resto de su vida a la teoría del continuo y de hecho nunca lo llegó a resolver. Y casi, con total seguridad, podemos decir que eso fue lo que le causó esa locura. Y estamos hablando no como el caso de Demócrito, sino que tenemos un diagnóstico médico que decía concretamente que sufría un trastorno bipolar y que tenía delirios de grandeza alternados con largos periodos de silencio absoluto. Claro. Murió obsesionado y en el manicomio, pero no lo logró resolver. Esto suele... hace que se entronquen las matemáticas con el arte, básicamente, ¿no? Porque es como un artista que se inspira, pues un matemático que puede explicar mejor las cosas, ¿no? Esto entroncando, aunque cronológicamente no, entroncando con esta idea, me gustaría ahora pasar a hablar de Gödel, porque Gödel sí. Le encantó esta idea de Cantor. Y entonces resulta que intentó también buscar la hipótesis del continuo. Quiso seguir con el trabajo que había empezado Cantor. Y tanto fue así que sufrió alguna que otra crisis sí. Y al final lo ingresaron y todo. Madre mía. Huyó cuando la guerra, cuando la persecución de los nazis, huyó a Estados Unidos donde se hizo amigo de Einstein. Y realmente era tan obsesivo, pensaban que lo espiaban, que lo seguían, que lo querían envenenar, que solo se fiaba de la comida que le preparaba a su mujer. Y era tan obsesivo, que su mujer enfermó. Y la ingresaron 6 meses en el hospital. Y él murió de inanición. A ver, sí, una tragedia, ¿eh? Una tragedia. Pero también te digo, Maite. Sí, sí, este señor que este tenía señor... ya, pues cuando lo encontraron pesaba 30 kilos. Madre mía, pero de verdad, ¿eh? Estaba obsesionado totalmente, había una confabulación contra él. Otra persona que también perdió los papeles sí. Fue André Bloch. Este hombre decía que en su familia, pues que había una rama de su familia que tenían problemas psicológicos. Y psiquiátricos graves, enfermedades mentales, tenían propensión. Entonces fue a comer a casa de la familia. Bueno, entonces resulta que André decidió que nada, que aquello había que cortar por lo sano, que había que hacer limpieza y se fue para casa y acuchilló a toda la familia. Vamos, Maite. ¿Hay alguno de estos que no acabe en plan escabroso de si me saco los ojos con una cuchara de lado? Bueno, este es el único que ha matado a toda la familia. Mato a todos. Es como, mira, es que me están estorbando. Han despejado mal esta X. Él decía nada. El argumento que él esgrimió fue que por razón lógica y de eugenesis, era mejor acabar con su familia. Sus padres habían muerto cuando él era pequeño. Claro. mató a sus tíos, a sus primos, en fin. Nada, fuera. Madre mía. Claro, obviamente, pues él acabó en el manicomio. Y aquí es donde empezó, porque él hasta ahora, pues realmente había sido un chico joven, huérfano, había ido al frente a luchar. Y ahí fue cuando él empezó a estudiar matemáticas. Sí. Le iban facilitando libros de matemáticas y aprendió por su cuenta. Y se suscribió a una revista, el Boletín de Ciencia Matemática, y empezó a desarrollar sus propias teorías. Empezó a mandarlas por correo a matemáticos de su época, estamos hablando de principios del siglo XX, e interesaron sus teorías. De hecho, son conocidos el teorema de Bloch, la constante de Bloch, el espacio de Bloch, generó muchas teorías. Y entonces un señor dijo, pues yo voy a ir allí. Claro, él ponía en el remitente su dirección, el manicomio, pero claro, allí pensaban que es que trabajaría o investigaría lo que sea allí. Y cuando vieron que no... Se presentaron allí, venimos a hablar con Bloch. Sí. Y dijeron, con Bloch, sí, sí, no trabaja aquí. Bueno, es uno de nuestros internos, no me digas. Sí, sí, está aquí por asesinato. Bueno, pues ya venimos otro día, ya. No, pues sí, fue interesante. Es que ya de forma autodidacta aprendió matemáticas y contribuyó de forma importante a algunas de las ramas de las matemáticas. Lo curioso es el caso con el que hoy cerramos, y ya sí. Te paso el testigo para que, a ver si no lo has visto, nos comentes sobre a la ver. Película. Vamos a hablar un poquito de John Forbes Nash, estadounidense, que ganó un premio Nobel, como ya saben nuestra audiencia, no existen los Nobel de las matemáticas. Claro, se lo dieron en economía, por la teoría de juego y sus aportaciones a procesos de negociación, claro, relacionado con la economía. Pues lo curioso es, bueno, este hombre tenía una capacidad creativa asombrosa. Y este hombre, que tenía además diagnosticada una enfermedad psíquica incurable, esquizofrenia paranoica, delirio... ¡Qué divertido! Este hombre declaró que en el mundo de las matemáticas hay personas que precisan tratamiento psiquiátrico, sobre todo a los que se dedican a la lógica matemática. Y con esto, espero que otro día... nos comentes, porque de esta persona tan fascinante se escribió un libro que fue llevado a la gran pantalla con el título de Una mente maravillosa. Sí, decir que es una adaptación un poco libre de la biografía de este señor, pero seguro que es interesante abordar la trama. Pues me la apunto para el cine, hombre, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Jarvis, bueno, Visión, Paul Bettany y ¿quién más? ¿Qué hace siempre de malo? Yo soy malísima para los nombres. Un peliculón, realmente maravilloso es un peliculón. Pues qué curioso que aquellos que se dedican más a ordenar las cosas vía la lógica destaquen luego por el otro camino, ¿no? Sí, es curioso porque se han hecho... Bueno, aquí hemos cogido los casos que son más llamativos porque son más extremos. Pero hay un puntito, pues por ejemplo, que se ha comentado muchas veces, por ejemplo en Einstein y otras personas, tienen algún puntito, digamos que nadie somos perfectos, ¿no? Nunca. Entonces, cada uno tenemos un puntito para acá y para allá, y lo curioso es que muchas veces, es que hasta se han hecho estudios matemáticos para ver si existe alguna correlación entre la creatividad y el hecho de establecer conexiones nada habituales en distintas áreas, porque también tenemos pintores, compositores, claro. Hoy hemos hablado de algunos, sobre todo por su contribución a las matemáticas, pero está el mundo lleno de fantásticos locos. Qué maravilla, Maite. Pues nada, locos estamos por las matemáticas y por los contenidos que nos traes cada semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Another one bites dust, and another one bites the common mistakes in English that Silvia is telling us every week not to repeat again. Silvia, help us out with our English. How are you doing? Hi, Rafa. How are things? Well, busy as usual. Yeah. Well, as we can remember, we learned three new common mistakes last weekend. Indeed, we studied the expressions, I'll pay for the coffee. There are five of us, mm-hmm. and I agree. In the same way, today we continue with this topic, addressing three new cases, common mistakes. So, here we go. Let's get started with the expression, Kate is actress. What do you think about it, Rafa? It seems to be said by people from Basque Country, because it lacks from one article to be complete. You're right. Well, saying this, it gives the impression that you're talking like Tarzan. Somehow. If you want to talk about someone's job or about studies, the correct sentence is, Kate is an actress. Mm-hmm. Some examples are the following. He's a teacher. My next neighbor is a waitress. Is a politician? Así que recuerda, no olvides incluir la preposición a o an cuando quieras decir a qué se dedica alguien. A delante de consonante y an delante de vocal. Vale. Well, let's move on. Well, you are okay. Have you ever heard it before, Rafa? No, I haven't. ¿La utilizas para preguntarle a alguien? Pues no. Actually, it's wrong. Mm. In English, we use an inversion between the verb be and the subject when it comes to questions. The correct sentence is, are you okay? Let's see some examples. Are they going to come? Are you sure? Are those your new shoes? Así que recuerda, are you okay? Pregunta alguien, está bien. And finally, the expression, I'm thinking in you. Does it familiar to you, Rafa? Silvia, para un segundo que se está entrecortando la comunicación. ¿Tienes buena señal de wifi? Sí. Vale, es que aquí se estaba entrecortando. Yo lo estaba escuchando entrecortado. En cabina me confirman que se estaba entrecortando. Que es por la conexión. ¿Tú nos has escuchado bien todo el rato? ¿Sí? Vale. Es que ahora hemos acabado de escuchar en plan de sí, hemos escuchado... ¿Y? ¿Es por nuestra conexión? Vale. Silvia. Dime. ¿Puedes retomarlo desde la inversión del verbo to be, por favor? Espera, repito la parte entera de you are okay, ¿vale? Sí, sí, justo eso, gracias. Okay, venga. Well, let's move on. What about the expression you are okay? Have you ever heard it before, Rafa? I haven't. Actually, it's wrong. In English, we use an inversion between the verb to be and the subject when it comes to questions. The correct sentence is, are you okay? Let's see some examples. Are they going to come? Are you sure? Are those your new shoes? Así que recuerda, are you okay? Para preguntarle a alguien si está bien. And finally, let's study the expression I'm thinking in you. Does it look familiar to you, Rafa? When you're trying to remind you about someone or a situation, isn't it? Well, this expression means that you're thinking inside someone. It doesn't make sense. The correct way to say this is, I'm thinking about you. Mm. Que significa, estoy pensando en ti. Oh. Let's see some examples. What are you thinking about? She's always thinking about him. Do you think about your problems often? The only case in which we use think in is to express in which language you're thinking. Mm-hmm. For example, I usually think in English. And you? Mm-hmm. And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. Thank you very much indeed for the information you provide. Take care, Silvia. See you around. El Instituto Ouroboros, siempre que viene la noche paradigmática, suele traer temas de diferente índole. Suelen traer cultura, suelen traer investigación, suelen traer curiosidades de la ciencia y de las humanidades. Y sin embargo, hoy me parece que vamos a traer un tema de esa actualidad discreta que no suele ser manejada mucho por los medios, pero que luego los grandes investigadores en geopolítica y en sociología conocen al dedillo porque es fundamental, ¿no? Ya lo comentaba Esteban en la presentación, hoy hablamos de un tema, me parece muy arduo. Vamos a hablar de cómo el precio del marfil puede provocar que los furtivos desarrollen más hostilidad, con resultados como los que hemos tenido de nuestros compañeros periodistas en Burkina Faso, y cómo está relacionado todo esto con la yihad más violenta, ¿no, José María? ¿Qué tal? Buenas noches, pues sí. Hoy tema tenemos... complicado, ¿eh? Hoy tenemos con nosotros al gran Vicente Millán, que tiene experiencia de sobra en la zona, porque que yo sepa, hasta hace poco, y por culpa de todo el tema este del COVID, el no poder viajar, y en gran parte también porque ha empeorado la cosa allí, Vicente pasaba una parte del año en África todos los años, la zona, entonces se conoce bien. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Buenas noches. Es cierto que pasaba muchas temporadas, sobre todo en Burkina Faso. Wow. Vicente, ¿es un país violento? ¿O lo que ha pasado es una cosa muy puntual? No, nunca lo ha sido. Joder. Burkina Faso tiene la curiosidad de que es un estado, sí, que Francia se lo dejó a la etnia Mossi, porque los Mossi eran un poquito brutos. Entonces le dijeron, mira, toma, un estado para ti. Es un país muy pequeño, sí, que siempre ha estado tranquilo hasta ahora. Pero claro, es un país que tiene un problema, que tiene frontera con Mali y con Níger. Entonces, sí, sí, sí, sí. Los ataques yihadistas suelen venir de esa frontera, del norte, donde ocurrió el asesinato de los dos periodistas en el sur. Ajá. Ahí no suele haber actividad yihadista, pero hay un parque nacional muy interesante, donde hay elefantes. Claro, es una cosa que la gente no le entra en la cabeza, que después de la prostitución, la droga y la arma, el siguiente negocio es el futurismo. Tiene esos recursos, claro. No, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿eh? Pero hoy en día, con todo el desarrollo de materiales nuevos que hay, con investigación y demás, más allá de la caza, ¿qué valor tiene el furtivismo per se? Hombre, piensa, un kilo de marfil ahora mismo, sí, está a $2,000. Pero... Un kilo. Sí. Si tú te cargas un elefante adulto, le puedes sacar entre 100 y 200 kilos. Madre del amor hermoso. Sí, como vale. Y es que hay que tener en cuenta de que estamos hablando de una población que en gran medida, antes de mezclar estas dos ideas, pues una población en la que encuentra grandes bolsas, digamos, de pobreza y de necesidad, sí, claro, y de gente que, claro, que ve en eso un recurso. No. Imaginado que se fijan $200,000 ahí. Claro. Con eso compra hasta el presidente. Pero ahora voy a decir otra cosa. ¿Sabéis cuánto cuesta un cuerno de rinoceronte? Madre mía, no lo sé. Un cuerno de rinoceronte adulto está entre 5 y 7 kilos. 10.000, 20.000 euros, ¿no? Bueno, estamos hablando de un cuarto de millón de dólares. Madre mía. Pues fíjate. Claro, y es que según... A ver, por centrar un poco la cuestión. Los dos periodistas estos estaban haciendo un proyecto, digamos, de investigación, sobre todo Brian, ya en los programas, por lo menos, que hemos podido ver de él, se ha metido hasta el mismo fondo de organizaciones terroristas, de organizaciones mafiosas, de tráfico, en fin, todas situaciones muy peligrosas, ¿no? Entonces estaban haciendo un programa en el que estaban, digamos, investigando, metiéndose ahí a fondo con las redes de furtivismo, por esa cuestión. Pero al parecer, recientemente, después de los palos que se ha llevado, por ejemplo, el Estado Islámico, por Estados Unidos, en la guerra que llevan años sufriendo, han cambiado de estrategia, ¿no? Y ahora han pasado de ser una gran organización muy centralizada a hacer como un mini grupúsculo que van controlando la zona, pero en pequeños territorios, y entonces no hay como una gran cabeza visible. Sí, un modelo como Al-Qaeda, que es como una especie de confederación de terroristas islámicos, ¿no? Una cosa, están haciendo un modelo tipo más Al-Qaeda, ¿no, Vicente? Sí. Vamos a ver, se le da demasiado bombo Al-Qaeda y demás. Lo que están haciendo ahora es, primero, se han dado cuenta de que no se pueden enfrentar a un ejército occidental, porque los barren. No pueden. Entonces, lo que hacen es mezclarse con la población. Guerrillas, ¿no? No están actuando. Actúan muy poco. Se están mezclando y están esperando. Pero están ahí. Siempre están ahí. Están cogiendo poder, digamos, pero poco a poco dentro de pequeñas poblaciones locales. Ellos, madre mía. Ellos se mezclan, se casan con nativas y van haciendo su vida poco a poco. Tienen mucha más paciencia que nosotros. En plan agente durmiente, dices. Sí, sí, absolutamente. Madre mía. Claro, pero vamos, es que lo ve allí. O sea, que digamos que, por ejemplo, igual que cuando entraron en el Estado Islámico se desarrolló y empezó a vender en el mercado negro arqueología y piezas antiguas y demás, estos se orientan más hacia el mercado del furtivismo. Perfectamente. Vamos a ver, en la zona donde mataron a los periodistas, no. Pero en el norte de Burkina, sí. Hay otro parque nacional, que eso está perdido, obviamente. Madre. Y esta gente se va a aprovechar de vender material del furtivismo, de venderte diamantes, de venderte madera noble, lo que se pueda. Igual que si el Estado Islámico que te vendía piezas arqueológicas, petróleo. Buah. Yes. O sea, cada uno se saca su dinerillo como puede. Claro, son financiaciones que no son moco de pavo, porque estamos hablando de lo que puede costar un cuerno de rinoceronte o los colmillos o el marfil de elefante. Pero bueno, que en grandes números, claro, para lo que supondría un ejército y comprar armas en el mercado internacional. En grandes números, el cálculo que se tiene son 10.000 millones de dólares. ¿Al año? Sí, al año. Pero es una repartido en el mundo, pero sí, claro. No, solo en África. Sí. En África, ¿eh? Vicente, una pregunta. Nosotros, la población media, no manejamos marfil todos los días. ¿De qué forma podemos, más allá de colaborar con una ONG, joder, ¿hay algún tipo de material o de cosa que especialmente pueda llevar algún tipo de componente del furtivismo en Europa, en algún tipo de mercado similar? No, vamos a ver, el mercado del marfil es asiático, no europeo. Vamos a ver, si yo aparezco en Baraja, sí, con marfil y me pide la Guardia Civil, sí, me se cae el pelo. Hostia, eso está ultra prohibido. Ostras. O sea, tú, vamos, no se te ocurra llevar nada, ni una pulserita. Wow. Sí, la mayoría de la demanda es verdad que es asiática, pero bueno, por ejemplo, como el cuerno de rinoceronte, que en realidad la mayor parte de esos cuernos no los tienen como para decoración ni nada, sino para no. Para machacarlo y hacer polvo, ¿verdad? Hacer polvo con él y para la medicina tradicional china. Pues esto nos abre otra ventana, porque se comenta, ¿no?, que China está haciendo un montón de inversiones y de planes de desarrollo industrial y económico en África. ¿Hay alguna fuente que hable de ese tipo de relación entre furtivismo e inversión china en el continente? Hombre, yo lo doy por seguro. Vale, pero que de momento no hay ningún, ni EFE, ni Europa Press, ni nada. O sea, no hay una investigación hecha que una los puntos, pero que parece ser que podría ser algo. Lo digo por ser más o menos riguroso, es que podemos tener la intuición, pero como que aún no es un tema investigado, ¿no? No, porque, hombre, siendo China, todos sabemos cómo funciona. No hay nada. Luego también hay otra cosa, es que a lo mejor las inversiones en China no van tanto en ese sentido, sino en otro tipo de, no sé, la minería, las tierras raras, un poco no, sacarle el jugo a África en el sentido de coger de África lo que no encuentro en otros lados y además con mano de obra barata, de una forma muy fácil, en plan monopolio, porque llegan allí y ya no puede entrar nadie, si están los chinos ya están solo ellos. Pero es como, no sé si habéis visto, por ejemplo, los programas estos de Fran de la Jungla, ahí se ve muy claro que el gobierno, allí donde está Fran de la Jungla, hay unos mercados allí muy grandes con un mogollón de animales metidos en jaulas, diversos y una cantidad de animales allí en malas condiciones, que allí mismo aquello es ilegal en sí. Pero la policía y las autoridades pues hacen la vista gorda porque culturalmente y tal pues no le dan importancia a eso y además saben que detrás hay una cantidad enorme de gente y si metieran la mano pararían completamente un negocio de muchas familias. Entonces, en ese sentido, a lo mejor lo que hace China es decir, bueno, la medicina tradicional pide ese tipo de cosas y a nosotros nos da igual y ahí no nos metemos. Y que siga rulando. Sí, pero la comparación, o sea, China será una democracia con muchísimas fallas y con muchísimas críticas que hacerle, como lo puede ser Estados Unidos o algunas democracias de Europa del Este, podemos decir así. Pero, sin embargo, no es todavía una dictadura militar, como sí lo es el país en el que... No sé si era... No era Filipinas, era... Desconozco el país donde estaba Juan de la Jungla, este de la Jungla, Fran de la Jungla, sí, instalado, pero eso sí era una... Vamos, es que él mismo lo reconoce porque hay un podcast que se llama El sentido de la birra, que es muy interesante, se hacen entrevistas personalizadas y una de ellas fue a este señor y él comenta que, claro, que como aquello es una dictadura militar, funciona muy rápido y eficiente para unas cosas y muy mal para otras, ¿no? Entonces, sí, hombre... Esa connivencia puede darse más en ese tipo de países, ¿no? Vicente, en tu experiencia, el tiempo que tú has estado allí, ese tipo de relaciones turbias, ese tipo de gente, ese tipo de conjunciones que empieza a haber entre estos grupos y tal, ¿es algo que se ve a diario, algo que se puede vivir allí? Si me hablas de fuerzas voluntarias, sí. Fuerzas voluntarias, corrupción, soborno, pues eso es lógicamente. Pero que es fácil saber quién se dedica a qué cosa, que si alguna cosa es conocido del pueblo, esa gente se mueve por allí, ¿aceptado socialmente o no? Vamos a ver, si no estás muy metido, no te enteras. Me hacía mucha gracia cuando me dijiste lo de que habían mandado un par de agentes del CNI. Sí. Eso no se van a enterar de nada. Porque hay que estar muy metido ahí. Sí. Y obviamente, quien reparte billetes está bien visto. Ya. Es que estamos hablando de que son gente con... Son pueblos con mucha necesidad y luego... Claro. Claro. Hombre, si tú vas repartiendo, ahí eres el puto amo. Eso está clarísimo. Ya sea contigo, sea yihadista, sea lo que seas. La cultura frena eso un poco, pero tampoco puedes pedir heroicidades a gente que no tiene donde caerse. En fin, que. No, necesita mucho de muchas cosas. Lo primero que tú piensas por la mañana es comer. Claro. Madre mía. Es comer. Y también, si son un poco listos, y en fin, que no se me tache a mí de ideólogo del yihadismo y tal, pero si son un poco listos harán, o yo haría al menos, como la mafia siciliana ha hecho durante años, que es que se ha infiltrado en la sociedad y ha sustituido a instituciones hasta el punto de que gente le debe su vida a la mafia, porque gracias a ello ha podido comer, ha podido trabajar, ha podido tener un médico, ha podido esas instituciones nunca existieron. Uh-huh. Nunca hubo estado ahí. Cuando tú ves un mapa de la zona de Sahel africano, sí, tú que estás viendo son países de jure, no de facto. Claro. No existen esos países. Esos países que están como hechos con escuadra y cartabón, ¿no? Sí, sí, sí, eso no existe. Claro. Existen unas capitales gigantescas y el resto. Que no tienen nada que ver con el país. Ya. O sea, tú no tienes ni capacidad militar para controlar el país. No puedes. Madre mía. O sea, que eso digamos que es como otra herencia más del colonialismo del siglo XIX, ¿no? Sí, sí. Vale. No existe. Lo que existe son unas rutas, sí, que cruzan el desierto del Sahara, que se han vuelto a activar por lo que se lleva carne humana, que nos lo vemos la gente hasta que coge las pateras, uh-huh, y otras cositas, como droga. Sí, sí. Claro, ten cuenta que partimos de una sociedad que está organizada en pequeños núcleos, pero muy familiares, muy muy tribales, muy incluso que culturalmente con poca distancia son muy diferentes, y eso ha evolucionado en un desarrollismo, en un desarrollo que digamos que ha estado potenciado por la avaricia de otros que han llegado allí, que lo único que querían era sacar recursos para llevárselo a otro lado. Entonces, bueno, no necesitaban invadir todo el territorio, sino que allá donde había, estaban allí y lo demás, pues, seguía aislado. Entonces, a lo largo del tiempo, son poblaciones que siguen aisladas unas de otras. Bueno, era evidente que íbamos a expoliar. Y seguimos estudiando con el visto bueno de sus clases superiores, claro. Porque si no, no espolias, ¿eh? Y seguimos igual así. Madre mía. O sea que digamos que todo el aprendizaje de los conflictos de los 90, Hutus y Tutsis y demás, eso no ha calado en la sociedad de forma de, oye, paremos un momento y digámosle no al blanco. No, el asunto de los Hutus y los Tutsis te lo vendieron como una guerra tribal. Sí. No una guerra tribal. Tiene que ver mucho con lo que pasa, por ejemplo, en Mali. No son guerras tribales. Es pura economía. Madre. Si nos damos cuenta donde está todo el yihadismo, sí. Miramos el mapa, hostia, son las zonas climáticas más comprometidas. Claro. Donde el suelo se ha desgastado más y el desierto cada año avanza. Y avanza un montón, ¿eh? Y con el hambre de la gente, pues juegan y arman a... No, fíjate, lo que entran en contacto con grupos ganaderos con agricultores. Tienen la hostia asegurada. Claro. Eso es Mali. Cuando los recursos son poquitos, pues... Sí, sí. Entonces, encima que tienen un problema con el suelo, que es un problema climático, en la pelea ganadero-agricultores, sí. Llevan así 300 años. Claro. Dándose. Pero claro, eso te lo venden como a guerras tribales, yihadismo. No, es economía. O sea que no es una explicación así como tan, podemos decir, romántica, en plan de romántico como sinónimo del siglo XIX, sino que es algo mucho más matemático, ¿no? Que es como... Sí. Y una cosa, tú que has estado más sobre el terreno, ¿hay algún tipo de iniciativa que se esté haciendo en el país para corregir esto de alguna forma? ¿O es que se ha dejado todo a que entre ellos se apañen? Ahora mismo no te sabría decir, porque obviamente ahora mismo ni siquiera puedes estar sobre el terreno. Claro. No hay quien aparezca allí. Es que ahora mismo, lo decía el otro día uno, un poco de una forma un poco incorrecta, pero lo decía así, un blanquito por allí vale dinero. Era un blanco fácil. Claro. Entonces, no es menester ir con mucho cuidado. Es más, fíjate que la caravana en la que iban los dos periodistas españoles y otro activista irlandés, ¿no? Irlandés era, que llevaba ya tiempo trabajando en contra del furtivismo y tal, o sea, que era conocido de estos grupos, era un objetivo ya que iban a por él porque estaba dando la lata más de la cuenta. Iban con un equipo, digamos, de protección. Puesto por el gobierno, que se supone que era importante. Lo que ocurre es que, al parecer, la fuerza de fuego, digamos, con la que se encontraron, era una cosa apoteósica, o sea, que le atacaron, apoteósica, que le superaba a ellos con creces. Vamos, los furtivos tienen mejor material que el ejército de Burkina Faso. Eso te lo digo, vamos, sabiéndolo. Tienen mucho mejor material. Lo que me asombra de este caso es que los matan a posteriori. Eso no lo hace un grupo yihadista, nunca. Porque tener tres blancos son millones de euros, vivos. Lo que se suele hacer es que tú los secuestras. Claro. Y se los vendes a algún grupo que tenga más pedigrí. Yeah. Al caer en el Magreb, alguno de todos los gordos, para negociar. Pero no los matas. En cambio, si os dais cuenta, los furtivos siempre han matado a la gente. ¿Os acordáis de aquella famosa investigadora de la gorila? Sí, Jane Goodall. Exactamente. ¿Cómo acabó? Muerta por los furtivos. Exactamente, por los furtivos. Sí. Esto siempre matan. Ya. Ahora, un yihadista, coño, un blanco es un dineraco. Esto me lo llevó. Jane Goodall, perdón. Sí, estamos hablando de Gorila en la Nieve. Ah, sí. En la punta de la lengua lo tengo. Claro, pero no era ella. Pero Jane Goodall sigue viva, gracias a Dios. Por muchos años. Bueno, ahora lo digo. Busca Ángel de Luz, busca el nombre de la investigadora en primatología y etología que fue matada por furtivos por el tema de... Diane Fossey. Diane Fossey, exactamente. Que no es la única, ¿eh? Ya. Sí, claro. O sea, meterte con esto es buscarte la muerte. Madre mía. Claro, es que para ellos no es... Ya le estás tocando las cosas de comer. Claro. Pero una pregunta, Vicente. Vamos a romper una lanza en favor de esta gente, aunque sea muy difícil. O sea, a ver si me explico. ¿Son furtivos porque desde una perspectiva europea y ecologista se llama furtivo, o a lo mejor es gente que conoce el comportamiento y son cazadores? No sé si me estoy explicando. Porque, por ejemplo, un cazador cuando va al monte sabe que no puede cargarse todos los jabalíes porque si no, no hay más jabalíes. ¿Esto les da igual ese tipo de equilibrios o los conocen y lo que pasa es que legalmente no se les deja cazar? Yo tengo la impresión de que... No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Yo creo que tengo la sensación de que no tienen conciencia de que se lo van a cargar todo. Vale. Vamos, que de aquí a 5 años no queda un puto elefante. Claro, es que esa es la cosa. Sí. Es que se junta un poco la avaricia. Ten en cuenta de las cantidades de las que estamos hablando. O sea, si tú coges un cuerno de rinoceronte, te llevas $500,000 a Burkina Faso, ya está. Ya tu vida está arreglada. O sea, para siempre. Si luego ya no quedan, bueno, pues ya no quedarán. Pero es que con estos $500,000 yo soy puto para lo que me quede de vida. Os cuento que yo viví una de las fases del desastre ecológico en el Sahel. Por ejemplo, ya no hay avestruces. Buah. Allí, ¿no? Ya no. Sí, y allí hay avestruces, pero vamos, para ahí tomar, ¿eh? Ni una. Ya no ves a la jirafa ahí al río beber. No hay. Vamos, ya ni siquiera tienes el miedo de salir un con lo otro y que te encuentres a un grupo de leones. Eso ya no hay. Y hace 25 años lo oí, ¿eh? Eso es parte del problema climático y del cambio de hábitat, porque está cambiando mucho la zona a nivel de eso, de lluvia y de tal. No es tanto por la caza, ¿no? ¿O te refieres a eso, Vicente? No. Es por la caza, ¿eh? ¿Sí? Es por la caza. Porque esto empezó en los años 40-50 con los cazadores coloniales que arrebataron con todo. Fue tremendo, ¿eh? Y ha seguido. Y no hay conciencia de que un día pues se acaba. Se acaba. Y no te va a quedar ni marfil ni nada. Pero claro, proponer como educación la educación, o sea, proponer como solución la educación supone simplemente pegar una patada al balón hacia adelante, pero más allá de algún tipo de persecución legal de esta gente, que encima está más preparada que la propia autoridad para ese tipo de enfrentamiento violento, no hay otra opción. Yo soy consciente de que en muchos lugares se ha intentado reconvertir a esa gente que sabe, además, que tiene experiencia en la zona, que se patea, que se conoce bien la zona, se patea el terreno y que además conoce a los animales, para convertirlos y que tengan un sueldo y que ya necesiten cazar al bicho y se conviertan en defensores de los animales, en los guardas de los parques y tal. Entonces, pero claro, tú coges a los cabecillas de los que estaban cazando y los convierte en defensores de, y ahora queda el nicho para que cacen otro. Quiero decir, y como necesidad siempre hay, y siempre va a haber alguien que esté dispuesto a cazar. Y al final, en definitiva, aunque tú pongas muchos guardias, eso es una escalada armamentística, digamos, de tira y afloja, de escóndete mejor, de hazlo de una forma, de hazlo de otra, y al final te acaba perdiendo el animal, porque ya hay sitios donde le ponen un guarda detrás de un animal 24 horas, o sea, que hay turnos para ir detrás, estar a escasos metros del rinoceronte tal, que tiene nombre y apellido, durante la noche, cuando llega a las 8 de la mañana, vete compañero que me quedo yo, y siempre hay alguien a pocos metros de ese rinoceronte, que quedan muy pocos, entonces son rinocerontes con nombre y apellido, pero eso, a la larga, eso no lleva a nada, o sea, como estrategia de conservación es pésima, pero Hombre, esto es la desesperada muchas veces. Es lo que se conoce como el problema mexicano. El problema es el consumidor. Claro. mientras haya alguien que compre ese material, tenemos un problema. Habrá siempre quien venda. Madre mía. ¿Oh? Que habrá siempre quien venda, ¿no? Si hay alguien que es dispuesto a comprar, habrá alguien dispuesto, claro, a vender. Vicente, por supuesto, siempre. Vicente, por ir concluyendo nuestra sección, ¿qué reflexión nos puedes ofrecer de esta situación, dado tu experiencia del terreno y tus años de trato con la población y un poco qué nos puede deparar el futuro de este furtivismo y sus conexiones con la yihad? Hombre, yo lo veo muy negro. Obviamente, hay que comprender que mi antiguo mundo ha desaparecido. Y lo peor es que casi no esperábamos esto. Es que esas microestructuras que querían ser Estado se iban a hundir. Y cuando se hunde un Estado aparece esto. Y lo veo muy negro. Es verdad que... De hecho, cada vez que aparece una patera en Canarias, ya sabéis lo que está pasando allí. Es consecuencia una cosa de la otra. Luego, en realidad, sí, solo vemos la puntita del iceberg, pero de fondo hay un marasmo ahí de problemas implicados. Dos veces por semana me encuentro con ellos, con los que vienen a la patera. Hostia, da que pensar. Sí. Bueno, pues... Dime, Vicente, disculpa. Dime. No, dime tú, Vicente. No, porque cada vez vienen de sitios donde menos te lo imaginas. Claro. O sea, las cosas están empeorando muchísimo. Yo como última consecuencia de todo ese iceberg, digamos, del que solo vemos la puntita, yo dejaría la reflexión de... si tuviéramos que vivir una situación como la que nos estamos imaginando, que no es la que nos estamos imaginando, no es la real, sino la que somos capaces de imaginarnos, yo estoy seguro que haría lo mismo o más. O sea, yo estaría dispuesto a emigrar o a jugarme la vida, seguro. Entonces, cuando vemos a la gente llegar, deberíamos pararnos a pensar no que está llegando, no porque está viniendo, no porque él ha venido, sino qué está pasando allá de donde vienen, para poder dar una explicación a por qué esa gente está dispuesta a abandonar su vida o a jugársela tanto, sin saber muy bien exactamente a qué, porque al final acaban llegando aquí y muchas veces es para nada. Pocos meses después están deseando volver porque aquí no se les da tampoco mucha oportunidad. Pero en fin, es un drama. Es verdad que África todavía le queda mucho que pasar y... Bueno, somos sus vecinos, así que nos va a pillar de cerca las consecuencias del cambio climático y de la geopolítica que se está articulando allí. Pues bueno, estemos todos lo precavidos posible y a los que vengan intentemos acogerles de la mejor forma posible. Vicente Millán, sí. Un tema complicado pero muy interesante el que has traído esta noche para el Instituto Ouroboros en la Noche Paradigmática. Esperamos contar contigo para más colaboraciones de este estilo. Vicente, es que eres como Pedro Baños. Nos has contado aquí un panorama sociopolítico, económico, militar. Madre mía, me he quedado arrasado. Es un tema apasionante, así que... Hay mundo ahí, ¿eh? Hay mundo. Pues lo tendremos en próximas ediciones de la Noche Paradigmática. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. José María. A vosotros. Gracias por la sección tan buenísima que hemos traído hoy junto a Vicente. ¿Y alguna canción así para terminar? ¿Que eso os haya ocurrido a los dos? ¿Algo que queráis escuchar? No se me ha ocurrido a mí el coche, ¿eh? Cuando viene Vicente se lo dejo a Vicente porque siempre tiene un tema curioso, ¿eh? O sea, siempre sí, porque yo no sé ni pronunciarlo, o sea, ahora mismo no tal, pero le doy esa oportunidad de mandando, a que Vicente juega. Vamos, te voy a mandar a ver si lo encuentro. Pensaba, digo, a la porra te voy a mandar. No. debería mandarnos a la porra. Debería mandar a la porra. Yo te mando a Lola Flores. ¿A Lola Flores? A la Lola Flores en árabe, claro. A la Lola Flores en árabe, guay. Pues ¿cuál va a ser el tema vamos a escuchar? Se llama Enta Amri. Ajá. Y posiblemente es la canción más famosa del mundo árabe. Guau. Wow. Pues de Enta Amri traemos este tema que se titula... No, Enta Amri es el tema que se llama Tuar Mi Edad. Ajá, vale. Pues lo tendremos ahí en cuenta. Se lo voy a mandar inmediatamente. Muy bien. Pues lo tenemos. Vicente, muchísimas gracias. Que tengas muy buena noche y nos vemos en otra edición de La Noche Paradigmática. Venga, perfecto. Hasta la próxima. Hasta luego, José María. Adiós, cuídate. Adiós. Buenas noches. Adiós. Pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, pensar antes de mover y pensar además rápido. Carlos, ¿eso cómo lo hacen los ajedrecistas? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, estoy bien. ¿Cómo hacéis eso de pensar rápido y eficiente? ¿Os lo da la práctica o es que sois así de listos? Hay un entrenamiento. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué hace que puedas conseguir hacer eso? Ya no lo comenzaste la semana pasada, que de entrada el ajedrez con calma, que no vayamos a jugar todas partidas rápidas, sino que también nos demos el gusto de una partida más larga en la cual podamos pensar tres o cuatro movimientos para ir un poco más fino en la estrategia de vencer al oponente, ¿no? Sí. Qué maravilla. Carlos, hoy el tema que nos traes es un poquito diferente al de la semana pasada, porque ya no es solamente cómo empezar a entrenarte, ¿no? En plan, reflexionar los movimientos, analizar las partidas, sino ya vamos a ir a un punto en el cual ver cuándo un jugador es más pro o cuándo es un poquito más paco, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esas claves, Carlos? Algunas de las claves que pueden delatar a un jugador de si es más principiante o tiene más experiencia, lo que voy a decir ahora, todo lo que voy a decir muchas veces no se cumple. ¿Sí? Porque se le escapa o algunas personas que sean más, digamos, expertas, sí, cometen esos errores. O sea, que digamos que no es solamente de principiantes, sino que alguien muy avanzado puede llegar a jugar así. No. No vamos a hablar de solo de ese tipo de cosas. Vale, pues venga, cuéntanos. Hablo de, por ejemplo, hay gente que se puede saber si es más principiante o más avanzado, por ejemplo, cuando dice fichas en vez de piezas. Son piezas que les molesta mucho a los del ajedrez que se diga fichas y reina. No, son piezas y dama. Carlos, continúa, por favor. Sí. Además, lo que habías dicho de la reina y la dama. Es la dama porque al anotar la partida, cuando se anota, no se pone siempre la primera letra y no se pondría un rey con una R y una R con la dama. Claro. Se pone una R de rey y D con la dama. Aunque vale, muchas veces algunos que son más expertos igualmente cometen este error, pero es más común en los principiantes. Vale, vale. Además, colocar la casilla negra a la derecha del tablero es un error que también te puedes dar cuenta nada más que cuando colocas las piezas. Sí, eso nos dijiste que, digamos que en nuestra mano izquierda siempre tiene que estar la casilla blanca. A la derecha. En la derecha. La blanca. Qué mal alumno soy, no me acordé de aquella cosa. Siempre que juguéis con un tablero de ajedrez, en vuestra mano derecha, la esquina de la mano derecha, blanca siempre. ¿Vale? En muchas películas también he visto que se pone el tablero mal. Que no ha habido nadie que sepa un poco más. Carlos, que se lo haya dicho. ¿En qué película tú dijiste? No voy a continuar viendo esto porque está mal puesto el tablero. ¡Qué vergüenza! Por favor, ¿en qué película? Que la quiero ver yo en la del cine. Tu madre nos ha recomendado, Maite, nos recomendó ver Una mente maravillosa. ¿Qué película puedo destrozar porque revienta el mundo del ajedrez? Sé que he visto alguna que coloca mal el tablero, pero no me acuerdo. Carlos, no nos puedes dejar en este recorrer este nerviosismo de no saber qué película es. Tienes que decirnos qué película es para que la podamos criticar en el cine. Bien, o sea, colocar la esquina blanca en la mano derecha, las piezas siempre bien colocadas. ¿Qué otras cosas puedes decir? Este tío no sabe, no tiene ni idea de jugar al ajedrez. Cuando colocan las piezas, sí. La dama va en su color. Claro. Y muchas veces, cuando colocan los principiantes, o como lo decía, un poquito más paco, ¿no? Un poquito más así. La dama y el rey mal se delatan a ellos mismos, aunque podría ser un error de cualquier persona. Vale. Una cosa, Carlos, ¿tú alguna vez has jugado contra un principiante y te ha ganado? O sea, ¿es fácil vencer a un principiante o puede tener la suerte, o digamos que no hay suerte porque tú controlas mucho más la partida? ¿El principiante a qué te refieres? Yo, por ejemplo, imagínate que estamos tú y yo a punto de ver un concierto de un coro y estamos tú y yo jugando una partida de ajedrez, ¿vale? Por lo que sea. Y juego muy mal mi torre y mi peón y tú me acabas venciendo. Está a punto de empezar el concierto, están tu padre, tu hermana, tú y yo en una banca jugando al ajedrez. Y llegas tú y me pegas una paliza, tío. Eso me refiero como principiante. Vale, pues no sería lo normal que un principiante le ganara a uno más... Vale, o sea que digamos que en el ajedrez no existe eso de la suerte del principiante. Algunas veces sí, pero cuando decimos ese principiante a ese avanzado, ese principiante es más avanzado. Claro. Vale, sí, como que sí. Los más avanzados de los principiantes pueden intentar algo. No, me refiero, puede que haya, puede decir, una persona de 2.200 de elo es un principiante. Y una persona de 2.500 o 2.600 de elo puede decir que una de 2.200 es principiante. Porque vale. Es el primer título que se tiene con ese elo. Es que yo soy 620. Ya que me da hasta vergüenza decirlo. Vale, vale. Entonces, a partir de 2.200 podemos decir que algo de ajedrez sabemos. Carlos, ¿qué más cosas delatan a un principiante? También lo delatan cuando van a un torneo o alguien se lleva un reloj de ajedrez, la forma que tienen de mirarlo. Que lo miran extrañados, como que no lo han visto, porque no lo habrán visto demasiado. Vale. Y que cuando estás jugando una partida contra ellos, muchas veces no le dan el reloj, se le olvida. Claro. Que le puede pasar a todo el mundo, pero... Una cosa, ¿se le puede dar al ajedrez con la pieza o está mal visto? En plan, y me como, ¡pa! Como si fuese el dominó de los viejos en los bares. ¡El 6 doble, pa! ¿Puede hacer eso con una pieza de ajedrez o no? Está mal visto. No sé si era... No estoy muy seguro. No sé si me lo dijeron de exageración. Porque una vez lo hice. ¡Sobrao! ¿Dónde vas tú? O sea, te dijeron, no se puede hacer. Me dijeron que... No sé si me dijeron hasta que era una ilegal. No estoy seguro. Que no lo sé. ¡Qué fuerte, tío! Que no lo sé, que seguramente no lo sea, pero que puede que lo sea. Vale, vale. O sea, los relojes hay que mirarlos, las piezas bien colocadas. ¿Algún detalle más, Carlos? Muchas veces en las películas vemos que cuando una persona se rinde, tira el rey. Oh, eso es muy dramático. Yo lo he hecho en alguna partida. Lo normal es que un jugador que sepa algo más y que esté acostumbrado a ir a torneos no haga eso. Cuando cuando se va a rendir, o firma la planilla, sí, o le da la mano al otro. O sea, no hacéis un momento dramático de reconozco mi derrota. ¡Pau! Tenemos un rey muy grande en la mesa. ¿Eso no se hace? No. Pues queda guapísimo, tío. Es como... ¿Alguna vez se...? ¿Alguna vez...? Fondo. Lacrimosa. Y cae la torre, ¿no? ¿Alguna vez se hace? ¿Alguna vez alguno...? Lo hace, pero no es lo más común. Por eso se puede ver cuando uno sabe más o menos. Vale. Carlos, ¿alguna vez ha pasado eso que se ve en las películas de mafiosos rusos? Que llega el mafioso ruso que está jugando al ajedrez y hace con la mesa ¡pah! Y tira las fichas, las piezas para arriba, ¿o no? ¿Eso también puede ser un ilegal? A terminar la partida, la verdad es que no sabría lo que es. No se da esa macarrada de tirar. A lo mejor lo puede... Con el tablero no se hace. No sé si le llamarían la atención o si molestara a otros lo podrían expulsar del torneo, no lo sé. Bueno, vale. De acuerdo. Sí. ¿Algún gesto más, Carlos? Sí. Matar. Decir, he matado al rey del otro. Eso no se dice si eres un jugador más avanzado. Dice jaque mate. Le he hecho jaque mate. No, lo he matado. No es lo he matado. Claro. Y incluso al mover las piezas, sobre todo al mover el caballo, como no tienen el movimiento muy claro, hace... Y ve como 20, ¿no? O sea, van con el caballo dando saltitos de casilla en casilla. Sí. ¡Qué maravilla! Poco a poco. ¡Oh, delicioso! También decís jaque en voz alta. Eso lo delata totalmente. Carlos, ¿le quitáis toda la gracia? Jaque, con lo que mola decirlo, en plan, toma. No se puede, tío. No. Carlos. A ver, no es que no se pueda, pero delata que eres principiante. Vale. Y que... Sí, que me van a dar pal pelo por gracioso. En por un ahí. Torneo no puedes, no deberías de decir eso porque tienes que estar callado. Si a uno de, por ejemplo, 60 minutos y 30 de incremento. Y por último, las reglas, que muchos de ellos no tienen las reglas claras y para enrocarse la hacen mal o cogen el rey y la torre con una mano y la torre con otra para enrocarse. Claro. O primero mueven la torre y luego el rey. Qué mala. Ah, espera, que también hay un orden para enrocarse. Sí, te lo expliqué el otro día. Sí, pero tío, es conmutativo, o sea, que más dará mover uno y después el otro. Importa mucho, puede ser una ilegal. Bueno, también es ilegal y me dijiste que con una ilegal se puede ganar una partida. Tú me dijiste otro día que hay una jugada que con el peón puedes no cambiarlo, es ilegal, pero ganas la partida igualmente. ¿Cómo que no cambiarlo? Tú me dijiste algo de que una movimiento... Esto lo tenemos que discutir otro día, porque ya se nos acaba el tiempo. Pero tú me dijiste que aun haciendo jugadas ilegales puedes ganar. Sí, en el torneo te permiten hacer... las jugadas ilegales que quieras, que no suele ser un torneo válido para Elo. Sí. Pues a lo mejor sí, pero si es un torneo válido para Elo, a lo mejor a la primera ya pierdes la partida. Qué maravilla. Pues Carlos, nos vemos la semana que viene con más ajedrez, si te parece. Sí. Cuídate, Carlos, hasta la semana que viene. Igualmente, hasta la semana que viene. Adiós. La semana pasada el estudio acabó hecho unos zorros, nada más que sangre, restos de pólvora, balas, espadas y puñales y botes de veneno por el suelo. Gonzalo, ¿qué escabechina trajimos la semana pasada? O sea, bueno, más que muertes por todos lados, ¿eh? A veces hay que ser consciente de que venimos de una historia humana llena de sangre para valorar la libertad y la democracia que tenemos, claro que sí. Totalmente. Afortunadamente, terminamos la sesión de la semana pasada anunciando que tendríamos un perfil más, dijiste que estaba entre femenino y feminista. ¿Nos quieres precisar algo más de qué va tu sección hoy? Pues mira, sí, si la semana pasada hablamos de dinastías, personajes, bueno, que desaparecieron tristemente, violentamente, pero todos eran varones. Y entonces, por compensar un poco, pues esta semana había pensado en hablar de mujeres, pero no de mujeres que tuvieran nada que ver con magnicidio ni nada, sino con unas mujeres de la España contemporánea, que han reunido el legado de numerosas familias, de numerosos linajes en su sangre, que por cierto, de la mayoría hemos hablado ya, por cierto. Pero bueno, si las ponemos en su conjunto, pues es muy interesante cómo, y esto yo creo que para los oyentes puede ser curioso, que a pesar de que la nobleza ha sido un mundo ampliamente masculino, como las monarquías, en la segunda mitad del siglo XX, las más prestigiosas, más antiguas y más importantes casas nobiliarias españolas, bueno, alguna habrá que no, pero en su conjunto, todas recayeron en mujeres. Y además, por la lógica acumulación de los matrimonios durante siglos, recayeron en 5 mujeres. ¿Qué te parece? O sea, 5 mujeres en el siglo XX aglutinaban la mayoría de la herencia histórica de las casas más importantes. De las casas más importantes. No la mayoría, tengamos en cuenta que en España se calcula que hay alrededor de unos 2.500 títulos nobiliarios vigentes, pero entre ellas reunían varios cientos, pero sobre todo los más importantes, los históricamente más señeros. O aunque no fueran los títulos, que también sí. La herencia de antiquísimas familias que acabaron con ellas. ¿Qué te parece? Que o con sea, ellas murieron. ¿Me traes un top 5 de mujeres nobles de Europa del siglo XX? Pues mira, no lo había pensado así, pero podemos hacerlo así maravillosamente. Creo que puede ser un golpe, creo que puede ser un golpe magnífico. Mira, te voy a dar datos. Venga, a ver. Entre las bueno, me lo he dicho 5, son 6, ¿vale? Son 6, así que top podemos six, hacer el top 6. Top 6. Mira, entre las 6 acopiaron 140 títulos nobiliarios. Ajá. Con 49 grandezas de España. La grandeza de España para nuestra audiencia es como el plus de mayor distinción nobiliaria de la monarquía española desde el siglo XVI, y que es una especie como de... Es que no me sale otra palabra que no sea plus. Como un añadido a referendo, cualquier título nobiliario. Sí. ¿Vale? Es decir, por sí misma no es un título, aunque alguna vez se ha concedido como título suelto, pero por sí. Efectivamente, es como un añadido, ¿vale? Como una medalla que cuelga de los títulos nobiliarios para decir, vale, pues tú eres el más importante entre los importantes, el grande de España, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con 49 de la grandeza de España. Pero hemos de saber que las 25 primeras grandezas de España que se establecen en tiempo de Carlos V son las que se llaman inmemoriales. Bien, pues de esas 25, 14 estaban en manos de estas 6 mujeres a finales del siglo XX. Madre mía. Y además, bueno, es muy interesante porque entre las 6 guardaban estrechos vínculos de parentesco, lógicamente, como la nobleza se casan entre ellos, pues, tenían parentesco. No, la vamos a anunciar, mira. A ver. La más anciana de estas 6 fue doña Pilar Azlor de Aragón, que nació en 1908, que uno de sus muchos títulos se le conoce por el más importante, que fue duquesa de Villahermosa, que es uno de los títulos más antiguos de España, pues fue creado por el rey Juan II, que fue el padre de Fernando el Católico, ¿vale? Nos hemos ido a mitad del siglo XV. De las 6, la más joven, nos vamos a la última, fue la conocidísima Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la provocadora duquesa roja, recordemos, esta duquesa que se casó in articulo mortis con su secretaria para evitar que sus hijos pues mangonearan alguna parte de la fundación que ya había establecido, ¿no? Por supuesto, se había casado su primer matrimonio fue con Leoncio González de Gregorio, que fue el padre de sus 3 hijos, ¿no? Duquesa Medina Sidonia. Y a pesar de que, bueno, el ducado estaba ya muy mermado por sus excesivas avatares familiares, pues, mantuvo un patrimonio bastante interesante y que, bueno, como se opuso a Franco en los años 60, pues llegó a estar en la cárcel, ¿no? No, por cierto, no fue la única noble que se rebeló contra Franco. Hay más duquesas rojas en la historia de España. Si quiere, un día hablamos monográficamente de las duquesas rojas. Sí, es muy interesante porque recuerdo una entrevista que le hizo Pablo Iglesias a Luis María Anson para Público, en la que Luis María Anson comentaba que, claro, de la forma en la que lo hacían, sí había varios perfiles monárquicos muy en contra del generalísimo. Sí, sí, totalmente. No comieron tanta cárcel como los rojos, pero sí había algún cierto... Claro, porque ten en cuenta que Franco fue un monárquico muy extraño. Los monárquicos puros, que además había unos monárquicos sinceramente parlamentarios en el entorno de Juan de Borbón, el conde de Barcelona, fueron también perseguidos por Franco. no con tanta contundencia, probablemente no le dieron palos los grises en la calle Alcalá, pero bueno, que también pasaron sus penurias y con no pocas expropiaciones, algún problema político que otro, con algún exilio extraño por ahí, ¿eh? Madre es decir, mía. Que Franco persiguió a izquierda y a derecha. No tuvo. Traidor tres veces, persecutor en estéreo, qué maravilla. Sí, sí, sí. No sobre todo porque él se proclamó una especie como de lugarteniente de un reino sin rey. Hasta su muerte, ¿no? En fin, sí, sí. Ned Stark, era la mano del totalmente. Rey. Sí, sí, sí, claro. Siguiendo la nómina entre estas dos, entre Pilar de Aragón, Pilar Ázelos de Aragón y Luisa Isabel Álvarez de Toledo, tenemos a la grandísima Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, que fue duquesa de Medinaceli, entre otra cuarentena de títulos. Que no olvidemos que la duquesa de Medinaceli, que hemos hablado, como ya he dicho, de casi toda ella, hemos hablado ya en nuestros avatares de dinastías. Pues era la más, es y sigue siendo la más importante dignidad ducal de España, porque descendía por línea recta legítima primogénita del rey Alfonso X y su desposeído nieto, los infantes de la Cerda, desposeídos por su tío Sancho IV, ¿no? Bien, pues esa línea primogénita que consigue el condado y luego ducado de Medinaceli, pues recayó en Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, Fernández de Nestrosa. Luego vino quizá la más desconocida de todas ellas, porque no tenían ducado, no era, pero sí era grande de España, doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que es la última descendiente del gran Guzmán el Bueno, ¿no? Wow. Y que, bueno, en cuanto a nómina de títulos no era tan importante, solo tenía tres, pero en cuanto a riqueza material y familiar no le iba para nada la zaga al resto. Y la más joven de todas, doña Ángela Telle Girón, duquesa de Osuna, que, bueno, que también hubiera recibido un gran patrimonio familiar de no ser porque su antepasado, don Mariano Telle Girón, Ivo Forest Pontín no lo hubiera dilapidado todo en la corte rusa cuando fue embajador de España a mitad del siglo XIX. ¡Qué maravilla! Y la última, y porque por cierto, la más joven... Nos falta la, más nos joven, falta la que nos falta. Claro, pues la duquesa de Alba, ¿no? Que junto con la duquesa Medina Sidonia era la más joven de todo este nutrido grupo de grandes damas. La más doña joven Cayetana, que las dos. Sí, junto con la duquesa Roja, efectivamente, eran las dos más jóvenes, las otras cuatro son mayores. La duquesa Medina Sidonia era más joven a gran diferencia, ¿no? Porque nació en el 36. Todas ellas habían nacido en los años 20, salvo la más mayor de todas, que era de 1908. En fin, un conjunto de mujeres fascinante. Bueno, que entre ellas poseían iconos del patrimonio español, como el Hospital Tavera de Toledo, la Casa Pilato de Sevilla, el Palacio de Liria de Madrid, o el de Monterrey de Salamanca, el Palacio Villahermosa de Madrid, donde hoy está el Museo Thyssen, por cierto. ¡Ah, qué maravilla! La Quinta de Torreario de Madrid, que ha dado lugar también a una parada de metro. Una pregunta, Gonzalo. O sea, sí. ¿Ese palacio ahora es de Bárbara Rey? De Bárbara Rey, no será de Tita Cervera. Tita Cervera. Sí, perdón, bueno, pero o sea, te he entendido el guiño, no te preocupes. No, yo que me he equivocado, que se me han cruzado los dos nombres. Sí, pero los subconscientes traicionan siempre por algo. Que no, tío. Tita Cervera, o sea... Creo que compraron... no sé si el Estado, porque el Museo Thyssen tiene mucha parte del Estado, ¿vale? No sé si el Estado, creo que sí, o la propia Fundación Thyssen fueron los que compraron este palacio a la duquesa de Villahermosa, sí. Ah, o sea que no es que el varón fuese algo de la duquesa de Villahermosa, sino que fue una transacción. ¿Gonzalo? Efectivamente, hay una ruptura ahí, no hay una continuidad patrimonial. Los Thyssen no tienen nada que ver con estas damas, ¿vale? No tienen nada que ver con estas grandes señoras. Además, por cierto, cuatro de ellas establecieron cuatro grandes fundaciones con su nombre para velar por el patrimonio familiar. Estamos hablando de la Fundación Casa de Alba, de la Casa Medina Sidonia, de la Casa Medina Celi y de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ¿no? O sea, que todas tuvieron una conciencia de que el patrimonio no podía depender de sus descendientes. Bueno, los cortijos y las casas da igual, pero los grandes iconos, palacios, cuadros, retablos y sobre todo documentos y archivos, eso tiene que estar protegido, porque entre las seis, imagínate el patrimonio documental tan maravilloso que acumulaban, ¿no? Vale. Y además, precisamente, fueron todas muy longevas, porque... murieron todas entre 1996, que fue la duquesa Villahermosa, que era la más adulta, pues la más anciana, y 2015, que es cuando muere la duquesa de Osuna, ¿no? De manera que fueron todas muy longevas. Y otro ingrediente que tienen entre ellas, y es que todas casaron, bueno, salvo de la duquesa de Osuna, que casó con un Solís de una bastante poderosa familia de Sevilla, pero nada que ver, por supuesto, con los Telle Girón. Todas casaron con hombres de rango bastante menor, ¿vale? Hombre, evidentemente, nadie casó con la hija de un panadero. Dios salve a los panaderos, pero para que lo entendamos de las claves sociales de las que estamos hablando, ¿no? Pero que nadie casó con otro gran duque o con otro multimillonario, ¿no? Todas casaron con hombres de alta burguesía o de nobleza medianita. Y eso es un recurso muy interesante a lo largo de la historia de la nobleza, porque, claro, para que no pierda entidad una casa por mujer, lo suyo es casarla con un hombre de mucho menos rango, ¿no? De mucho menor de posición socioeconómica, ¿no? Entonces, bueno, excepción hecha, como digo, de los Solís, con el que casó la duquesa de Osuna, sí. Bueno, pues todas contrajeron matrimonio con hombres de menor nivel socioeconómico, ¿no? Pero, y además, claro, con ella, pues se perdieron históricos. Dime. Por supuesto, claro, siempre, claro. O sea, lo que me acabas de decir, pero por ejemplo, si supongamos la duquesa de Alba o alguna de estas que nos está señalando, se casaba con un noble uh-huh. de menor rango, ¿ellas seguían manteniendo en la propiedad de sus títulos o pasaban al marido por el tema este de lo patriarcal que tiene siempre la casa nobiliaria? Los títulos nunca pasan al consorte. El consorte los utiliza a modo de duque o marqués consorte, ¿vale? Los duques, los títulos, el patrimonio nunca pasa al marido, sino que pasan a los hijos, ¿vale? Vale. En el caso de que no haya hijos, puede dejar como heredero del patrimonio al marido, pero nunca de los títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios van por derecho de sangre, de varón a varón, de mujer a mujer, o derecho de sangre hereditario, ¿vale? Vale. Lo que ocurre es que, claro, si tú casas, imagínate, me lo invento, ¿no?, a la duquesa de Osuna con el duque del Infantado, que es otra de las grandes casas de nobleza española, ¿qué ocurre? Pues que ya no van a ser los duques de Osuna, van a ser los duques del Infantado, de manera que se eclipsa en los medios, en las crónicas, en la memoria colectiva, se eclipsa que esa sea la casa de Osuna, ¿no? Es decir, que lo suyo es casar con un... Es decir, ninguno de los maridos, de estas seis mujeres, ninguno, puede ser que alguno sí, pero vamos, creo recordar de memoria, ninguno tenía título nobiliario. Espera un segundo, Gonzalo. Sí. ¿Me estás diciendo que desde el siglo, a lo mejor, 9 o así, hay un Excel que se pasa de generación en generación con el ranking de las casas nobiliarias en plan de, pues los marqueses de Pueblo Rojo tienen más que los condes de Villaverde? Y tú, digamos, que juegas ahí como si fuera el Madrid, el Barça, el Atlético, juegas así como... Sí, no es oficial, pero es oficioso, claro que sí. Es decir, lo que pasa es que esto daría para muchísimos comentarios, ¿no? Pero por mucho que sean igualmente títulos nobiliarios, pues un duque de Alba nunca va a casar, por hablar de un título de Córdoba, porque conozco el caso de Córdoba, pues nunca va a casar con el conde de Zamora de Río Frío, que es un título a finales del siglo XVIII a una familia, sí, de la oligarquía cordobesa, pero muchísimo menor. Es decir, los títulos nobiliarios no solo tienen una jerarquía de mayor a menor, sino que hay un contexto socioeconómico que tiene que ser equiparable. Es decir, si no, no se entiende. Pero esa práctica, como digo, se rompe con estos matrimonios, porque estas seis mujeres, sus padres o ellas, buscaron adrede maridos de un menor rango social, algo que nunca había ocurrido, precisamente porque aquí ya no interesaba juntar casa. Lo que interesaba era mantener la identidad de la casa de ellas. Y claro, si la casaban con un varón, que además de quitarle el apellido a los hijos, de pasarle el apellido a los hijos, pasaran a ser conocidas con el nombre nobiliario de los títulos del marido, evidentemente eso iba a eclipsarla, iba a ocultar su importancia. Entonces, muy interesante ver cómo cambia la percepción social de que todas ellas casaron con hombres de menor rango. Insisto, todos de familias más que acomodadas, por supuestísimo, ¿vale? Pero simplemente para que entendamos un poco el lenguaje. Y por último, también es interesante ver cómo con ellas murió gran parte o algunos de los apellidos más importantes de la historia de España, ¿no? Aunque por vía secundaria algunos se han mantenido, pero por línea primogénita no, ¿no? De manera que desaparecieron los Pérez de Guzmán el Bueno con doña Tatiana, desapareció el Álvarez de Toledo de esta línea primogénita segunda de los marqueses de Villafranca, con la duquesa de Medina Sidonia. También el Fernández de Córdoba desaparecía de la casa Minaceli después de 300 años con la muerte de esta señora, y algo pasó también similar pasó con los Tellez Girón, con la duquesa de Osuna, ¿no? Es decir, que también ellas cerraron una época muy antigua de la historia de España, y como además, entre que tenían parentesco, se conocían, nacieron en una misma época y vivieron toda su edad dorada, pues entre 1950, vamos a decir, y el año 2000, aunque la mayoría murieron posteriormente, pues es muy interesante cómo, como, bueno, algunas tuvieron un perfil más mediático, otras no, otras son más conocidas, otras no, todas acumularon un alto nivel de riqueza, pero en cualquier caso con ella murió una época, un capítulo de la historia de España, sin lugar a dudas. O sea que digamos que estamos ahora en una fase de más atomización en lo que es el panorama nobiliario español. Ya no hay esos grandes holdings de títulos, ¿no? Pues mira, esos grandes holdings, como tú le llamas, que me parece una palabra muy acertada, le voy a emplear a partir de ahora, esos grandes holdings estuvieron ocurriendo de manera natural hasta finales del siglo XIX. ¿Qué ocurre a finales del siglo XIX? Que como ya la nobleza ya no es nada jurídico, el concepto de nobleza ha desaparecido. No se nos olvide que ser noble no es tener el título de conde. Ser noble era una condición jurídica del antiguo régimen. Tú eras noble o no lo eras, ¿vale? Uh-huh. Independientemente de tener título o no. Como la condición de noble ya ha desaparecido con las revoluciones liberales, la única manera de acreditar que tú eres noble es tener un título nobiliario. Entonces, ¿qué hacen las familias de la segunda mitad del siglo XIX? Aunque es un efecto que tarda mucho en consolidarse y en expandirse, pues que si tú tienes 10 títulos, te pones a repartirlo entre tu hijo. Algo que nunca había ocurrido y que hubiera sido una aberración en el siglo XVII, ¿vale? Claro. Entonces, ¿para qué? Para ampliar, digamos, las redes en tu descendencia de cuántas líneas en tu descendencia van a ser nobles. Entonces, empezamos a asistir ya a final del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, y con la muerte de todas ellas, de manera clarísima, a una dispersión cada vez mayor de los títulos nobiliarios, de forma que la duquesa de Alba reparte los títulos entre sus 6 hijos, lo mismo pasó entre los 4 hijos de la duquesa Mediaceli, la condesa de Torrearia no pudo porque no tenía hijos y lo asumieron todos sus parientes lejanos, los Romanones, o algo parecido ocurrió también con la hija de la duquesa de Osuna. Es decir, que ya al repartir los títulos para que a su vez los nietos pues tengan también varios, esa atomización, esa concentración de los títulos nobiliarios que veníamos observando durante 3, 4, 5 siglos, empieza a romperse, y tiene toda su lógica, a finales del siglo XIX y empieza a comprobarse claramente en el siglo XX. ¡Qué maravilla, Gonzalo! Gonzalo, la que estabas comentando lo de ser noble por tener un título nobiliario, estoy recordando una iniciativa que hay en Internet, no sé si la has leído, de que al parecer, según la ley escocesa, si te compras una parcela, aunque sea del tamaño de una caja de zapatos, te tienen que llamar Lord. Lo cual genera una siguiente pregunta. ¿Nos compramos una parcelita en Escocia, Gonzalo? Hombre, yo por tener el título de Lord, como diría Lord Herrero, mato. ¡Qué maravilla, Gonzalo! Pues ha sido súper interesante conocer los perfiles de estas 6 damas de la nobleza española, y esperamos que sus fundaciones las hayan hecho prosperar a ellas, y si puede ser a alguien más de alguna forma espiritual o material, sí, también. Sin duda, y sobre todo porque creo que revela la conciencia tan importante de patrimonio. Claro. Y delegar a las siguientes generaciones intacto un patrimonio riquísimo que pueden ir desde cuadros de Goya hasta castillos del siglo XV, ¿no? Entonces, que por cierto, te recomiendo si quieres, y recomiendo a la audiencia, apuntamos, un libro que no las trae a todas. Sí. Pero que trae a 4 de ellas, a las más importantes, bueno, las más importantes, a las más conocidas o a las que acumulaban los títulos nobiliarios más famosos, un libro que se llama Duquesas, no podía llamarse de otra manera, de José Miguel Carrillo de Albornoz, que nos habla de las de Medina Sidonia, Medinaceli, Alba y Osuna, y que, bueno, o Arcos, porque también habla más bien de la duquesa de Osuna, habla de su hija, la duquesa de Arcos. Entonces, muy recomendable, aunque no habla nada de la duquesa de Villahermosa ni de la condesa de Torrearia, que son Pilar Alos de Aragón y Tatiana Pérez de Guzmán, pero, bueno, nos da una visión muy interesante, y es el libro es el que me sirvió a mí de inspiración para hablar de de la temática de hoy. ¡Qué maravilla, Gonzalo! Interesante eres tú y el material que nos traes siempre. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por tu participación. Gracias a todos. Buenas noches. Que descanse. Nos vemos. Igualmente. Hare, hare, hare, ho. Hare, hare, hare, hey. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. La semana pasada nos quedábamos alucinados con este temazo del grupo Jamiroquai, con influencias orquestales pues que nos recordaban al nacionalismo de finales del siglo XIX, y luego pues siempre el toque jazz electrónico, ¿no? Un poco es lo que hace esta gente, ¿no, papá? Sí, empezaron mucho con el tema de las jazz, pero es un grupo con una vocación funky y de agradar y de entretener muy importante. Aparte de que, como todos los grupos británicos, con unas producciones verdaderamente buenas. Pues esta semana cambiábamos un poco de tercio, ¿no? ¿Con qué canción recibimos hoy a nuestra gente? Pues esta semana vamos con otro señor británico. En este caso es otro señor que digamos que su nombre da nombre a... Es Alan Parsons Project, que para los que tenemos, para los que somos boomers, es uno de los grupos fundamentales del rock progresivo que se dio sobre todo de mediados a finales de los 70. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir de esta gente? Bueno, pues que son fundamentales para entender la música del último cuarto del siglo XX. Tienen muchísimas canciones que la gente las conoce, pero no sabe exactamente de quiénes son. Y hoy vamos a escuchar una canción que a mí particularmente es de las que más me gustan de ellos. En sus últimas apariciones en directo, esta canción la suelen enlazar con una canción que se llama Sirius, que yo creo que es la que deberíamos de buscar ahora, este maravilloso control que tenemos para poner hoy. Empieza con el Sirius y enlaza directamente con el Eye in the Sky, que es una canción interesantísima. Os propondría, aparte de escuchar esta que es la original, que es de Alan Parsons Project, como digo, una versión que tiene Noah, que es una versión bastante más lenta, que es preciosa. ¡Qué maravilla! Eye in the Sky, un poco, si nos contabas la semana pasada que la de Jamiroquai era pues una persona que describe la maravilla que es estar en el mundo, ¿esta de, tiene algún tema o es un tema musical así? ¿Tiene alguna historia detrás? ¿Cuál? ¿La canción? ¿Me preguntas? Sí, la de Eye in the Sky, porque la semana pasada nos contaron que era la reflexión de una persona en el mundo. ¿Esta, por ejemplo, de qué iba? En este caso, digamos que es un diálogo de Dios con la humanidad, ¿de acuerdo? Porque es el ojo que está en el cielo, el ojo que todo lo ve, y como dice en la canción, soy el ojo en el cielo, te puedo leer la mente, ¿de acuerdo? Dice, y no me podrás engañar. En fin, es una canción preciosa, preciosa. Sí, sí. Y yo creo que de hecho la va a conocer todo el mundo. Hay una cosa muy curiosa, que esta canción, sobre todo la primera parte, en Chicago la conocen mucho. Y tú dirás, ¿por qué la conocen en Chicago? Porque es la sintonía con la que los Chicago Bulls entran a la cancha de juego. ¡Ostras! Pero, o sea, entran con un tema así metafísico, entran los Bulls a jugar un partido. Ahora cuando la escuchemos, veamos cómo es. La canción tiene un tiene, pero es que el principio que empieza con un teclado así un poquito alocado y digamos que es muy propicia para eso, para la épica de entrar a una cancha de juego. Ahora se entenderá todo cuando la escuchemos. Hay mucha gente en Chicago que escucha esta canción y dice, anda, la sintonía de los Chicago Bulls. No, es Alan Project Sirius más Eye in the Sky. Pues la pondremos enseguida. Es decir, que este señor tuvo a bien componer un LP, o que antiguamente se conocía como un LP, dedicado en exclusiva a Antonio Gaudí, que se llama Gaudí, así como suena. O sea, aparte, gente ilustrada y gente. Esta gente que tanta falta nos hace en el mundo, con tantas voces como escuchamos de algunos que no tienen otra cosa que hacer más que pegar voces y mentir. Es curioso. Totalmente. Pues nada, pues de Alan Parsons Project, el dúo Sirius Eye in the Sky. Claro, porque Sirio también es la estrella que los egipcios decían que era un dios, porque era como muy permanente en el cielo y demás. Qué conceptual Sirius todo, ¿eh? Sirius es un tema independiente, pero él decidió, ya te digo, para sus actuaciones en directo, enlazarlo. Y de ahí yo creo que nació el tema este que hemos estado comentando de los Chicago Bulls y toda la historia. Claro, claro. Pero otro es recomendable que os recomiendo que lo busquéis por YouTube o donde podáis. Pues ahí estaremos, ojo a visor. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Venga, Rafael, un abrazo a todos. Hasta ser felices. Adiós. Esta semana traemos uno de los mayores ejemplos del llamado cine decepcionante. Un cast de lujo, un guión fabuloso, un director reputadísimo, una banda sonora correcta, una ambientación adecuada y, sin embargo, un absoluto fiasco. Esta semana traemos de Lawrence Kasdan, es que me duele hasta decirlo, es Lawrence Kasdan, o sea, es una persona a la que hay que ponerse en pie cada vez que se diga su nombre. El Imperio contraataca. De Lawrence Kasdan, Silverado. Viva la emoción. Sienta el peligro. ¿Llevas mi sombrero? ¿Qué más tienes que sea mío? Siga la acción. Yo no quiero matarte y tú no quieres morir. No puede ser tan bueno. Únase a la aventura. Tal vez haya estado en el oeste, pero jamás ha estado en Silverado. ¿Qué es todo esto? Esto es un pueblo loco, Emmet. Me alegrará salir de aquí. ¿Cómo sé que este caballo es suyo? Hombre, ¿no ve que me adora? Está cometiendo un grave error. Eso mismo le dije yo. En un territorio peligroso. Si yo trajera una chica como esa a un lugar como este, la seguiría de cerca. Tienes razón, Emmet. Debería quedarme con ella. En una época sin ley, le daremos un juicio justo y un ahorcamiento de primera. Estoy harto de lo que no está bien. En el mundo, cuatro forasteros se hicieron amigos. Muchas personas piensan que te pueden avasallar, pero solo es cierto si tú lo permites. No quiero que te hagan daño. Cuatro amigos se hicieron héroes. ¿Quieres uno de estos? No lo necesito. ¡A por ellos! Lo único que era más peligroso que unirse a ellos... Seguir contigo no es una fiesta. Era ir contra ellos. ¡Vamos! ¿Listo? Silverado, Kevin Kline, Scott Glenn, Rosanna Arquette, John Cleese, Kevin Costner, Brian Dennehy, Danny Glover, Jeff Goldblum y Linda Hunt. Silverado, de Lawrence Kasdan. Silverado, prepárese. No sé por qué me apetecía tomarme una hamburguesa a la hamburguesería Ulanga después de escuchar este parlamento descriptivo de una película. Audiencia, si me admitís un consejo, cada vez que un tráiler apele a conceptos como la emoción, la aventura, la acción y demás, vamos a poner alerta amarilla. Levantamos los escudos y vemos un poco lo que pasa. Porque honestamente esta película es todo lo contrario de lo que enuncia su tráiler. Es una película que costó 26 millones de dólares y cuando se estrenó recaudó 32. Es decir, salvaron los muebles. Un cast inigualable. Danny Glover, Kevin Kline, Scott Glenn. Scott Glenn es un actor que a nuestra generación ha llegado a través de la serie Daredevil. En Daredevil es el ciego que le enseña a Matt Murdock a pegarse. Es en Daredevil, por supuesto, la obra maestra de la serie de Netflix. No el truñaco de Ben Affleck. Scott Glenn, Kevin Kline, Kevin Costner, Jeff Goldblum, Danny Glover, Rosanna Arquette, un repartazo. Tienes a unos actores estupendos, tienes una película del oeste que podría haber sido un western de aventura ligera, no como un Sin Perdón, que era mucho más agresivo, mucho más doloroso. Y sin embargo, el montaje de la película es tan horripilante que una cosa que hace falta en las aventuras, que es el ritmo, no existe. Os pongo un ejemplo. Puede que la mejor película del género de aventuras, y creo que no me estoy equivocando, pueda ser Indiana Jones 3, La Última Cruzada o la primera de Indiana Jones, cualquiera. Son películas en las que tenemos un ritmo bastante acelerado y luego zonas valle que dan lugar a la discusión. ¿Qué ocurre cuando en una zona valle estás poniendo mucha acción? Pues que digamos que el contraste no funciona. Y es lo que le pasa a Silverado cada 2x3. Es una auténtica lástima. Es una película que podríamos enmarcar en ese género de cine lento, que el cine no tiene, o sea, no tiene por qué ser el cine Too Fast and Too Furious. Puede haber películas lentas muy destacables. Por ejemplo, Memorias de una Geisha, El Último Emperador o Master and Commander. No son precisamente unas películas que digas qué ritmazo, pero sin embargo, sí son películas de generación de atmósfera, de contarte cómo era una época, en fin, pueden tener un cierto interés. Pero claro, cuando se hace una mezcla entre Regreso al Futuro 3 con Barry Lyndon, que es lo que le pasa a esta película, pues obtenemos lo que obtenemos, una auténtica debacle del cine western. Tanto es así que si de alguna forma Regreso al Futuro 3 y Sin Perdón habían vuelto a poner el cine, y por ejemplo Wyatt Earp habían vuelto a poner en los 90 el cine western en alguna suerte de auge, hoy en día es un género meramente residual. ¿Qué se ha hecho en western? Django Desencadenado y tal vez tengo que pensar, pero Los Siete Magníficos de Anthony Fuqua con Denzel Washington. Es decir, son películas que matan géneros. Entonces, Silverado, bueno, si tenéis una tarde en la cual habéis hecho la declaración de la renta, no ponen nada, ni siquiera Juan y Medio en la televisión, y yo qué sé, queréis decir, anda, mira este, mira este, mira este, pues está bien, pero honestamente, como western no vale un pimiento. Y como película, es una decepción en la filmografía de un autor, por favor, que Lauren Kasdan tiene auténticas obras de arte. Tiene El Imperio Contraataca y tiene Fuego en el Cuerpo, peliculones. Pero Silverado no entra dentro de sus mejores trabajos. Así que, como diría cualquier aquel famoso torero, una mala tarde la tiene cualquiera. Pues Silverado es la mala tarde de Lawrence Kasdan. Hasta la semana que viene. Disfrutad con seguridad. Nos vemos. Esta canción ya era vieja cuando Fernando Simón salía de fiesta. Uno de los mejores recuerdos que nos dejó Teresa Camarena fue el cierre de este programa con el tema Susudio de Phil Collins. Su agenda cultural de Esteban Serrano. ¿Te gusta cómo he introducido el tema? Pues la verdad es que bien, o sea, está guay. No me ha dejado aquí un poquito, digo, ostras, párate que todavía no, pero efectivamente, Teresa, la verdad es que tienes un gustazo y increíble canción, ¿no? Pues bueno, una semanita más aquí en el mes de mayo, que ya poco a poco se va acabando. Total. Cada vez más cerca, ¿no?, de la selectividad para algunos, así que... Muchísima suerte, Javi Juan, estamos todos contigo, tío. Ánimo. Sí, ya las semanas que queden seguiremos mandándote apoyo. Y bueno, también para... Ya queda un mes, ¿no?, para el examen de la universidad. Se acaba un poco también el curso. Yo la verdad es que acabo en una semana, o sea que a primero de junio estaré ya fuera. Y bueno, hablando aquí de actividades y no de mi vida, que para eso he venido... ¿O no? ¿O no? Bajarme la música. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal está Córdoba, Rafa? Es lo importante. No, pero cuéntanos. Pues bueno, te cuento, ¿no? Córdoba ahora mismo sí que está en un mes primaveral potentísimo. La verdad, se nota bastante las calles, el calor, pim, pam, no hay cruces. Bueno, no pasa nada, eso fue hace ya bastante. Pero sí que la gente ya un poquito, pantalón corto ya va pidiendo, sí, ¿eh? Pantalón corto más, va pidiendo, y también lo que van pidiendo son visitar los patios de Córdoba, que lo tendremos hasta el 30 de mayo. ¡Qué maravilla! Guay. Y podías hacer, te compras el bono, echas todo el día a los patios y después pues te vas a algún antro, ¿no? Te vas un poquito a la Ambigur, te vas a la sala M100, te vas un poquito a... ¿Ambigur natural o de coco? ¿Cuál te gusta más? Ha dicho Ambigur. Ambigur, tío. Ambigur. Es que está mejor. Claro. Es genial, tío. Es probable, ¿no? Allí quizás lo que no huela será Ambigur. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Si pudiera, tío, te chocaba la mano ahora en plan Ambigur. No, veremos, a ver, ¿no? Ahora los grupos que poco a poco, fíjate, te puedes mover entre provincias, puedes estar más tarde. Entonces, ahora muchos grupos que se están movilizando. También, personalmente, vienen muchas bodas, vienen fechas muy, muy buenas en verano. ¡Viva la BBC! Así que efectivamente estamos todos contentos, todos que somos también músicos y artistas. Y bueno, así también, ¿qué más cositas? Pues tenemos que la escuela de yoga hace Yoga Padmashala, que es un taller de yoga clásico, bueno, a partir del 16 de mayo, sí, en la Plaza de la Compañía. O sea que bastante bien, la verdad. O sea, yoga al aire libre. Sí. Qué bueno, tío. Y junto con esto también comienza el Festival de la Guitarra, que empieza ya a primeros de junio, todavía no ha empezado, pero sí que se van a dar algunos talleres de flamenco en la Posada del Potro. ¡Qué maravilla! ¿Ya la habrán abierto? ¿Ya estará disponible? ¡Qué bien! Se ve que sí, claro. Qué bien, qué bien. Claro, dicho, yo digo, estará mal, será Plaza del Potro. No, es Posada. Digo, bueno, pues mira. Qué maravilla. O sea, que es como una. ¿Ya es festival o es como una previa del festival? O... Yo diría que sí, ya introduce al grandísimo Festival de la Guitarra de Córdoba de junio, Y bueno, también un poco, ¿no? Porque ahora hay muchos cursos de flamenco también en los conservatorios, o sea que sí. Yo creo que también para que todo sea continuo, o sea, Córdoba está muy recogida en el flamenco. Uh-huh. Y... bueno, tú llegaste a actuar en un festival de la guitarra con el coro Cirial, ¿no? Efectivamente, varios... y este año, ¿no? Este año también se va a hacer con el coro Brouwer, así que bueno... ¡Anda! Veremos, ¿no? Rock and Children, en familia, descubriendo a Queen en Córdoba, también viene, o sea... ¡Qué maravilla! Bueno, lo que pasa es que en la sala M100, ¿no? Descubriendo en familia, no sé yo, pero... bueno, veremos, ¿no? ¿Pero la sala M100 no es para todos los públicos? Sí, claro. Olmo, ¿es para todos los públicos la sala M100? Olmo no coge el micrófono, pero hace así con dice la mano en almost. Plan... Olmo dice almost. Almost. Estamos que no salimos de parchís, tío, qué maravilla. Efectivamente. Y bueno, la verdad, un poquito más, chavales. Si queréis más cositas, por la calle y mirando carteles, que seguro que también hay actividades, mirad los teatros. Como, bueno, podríamos decirlo aquí, pero... ah, daos un paseo, que ya se puede pasear, que ya... miradlo vosotros. Qué maravilla. Pues con Manuel Pino, Yael Arquero y Olmo Cobos en la producción y edición del programa, Esteban Salón en la copresentación y yo mismo Rafael Macho en la presentación. Hasta la semana que viene, ¿no? Efectivamente, Rafa. La pregunta es, ¿la semana que viene tendré copresentador o también causarás bajas, Esteban? Veremos, nos quedan veremos. Pocos programas al final del curso. Quedan ya pocos. Nada, yo soy fuerte, yo aguanto. La temporada 3 está muy terminada ya. Yo aguanto, yo soy de late, yo escalo. Qué maravilla, tío. Así que bueno. Nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Adiós.